الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكي سبتنا من قصو التم من قصو نقصو تم دنياي سينو جنر كمناغتي تنغتي رسيكو كن هجرية niladi yang men kasunga anyiru men kasukaragandi tubabu nun konti sine wujunu fil tampille adu fillo naam kini ad-darsu ar-rabi'u wa thalathun wal akhir tanji kendo darsu naqtandi nyen ke ayegan lagarenga kitabe ken ko nga shurutu salah yono kilun toko rokona omo gonchironde exam ngarni ure bakke ngarni jarabi ndungarni insha Allah kitabe ke bon ken darsu lagarenga lagana dunge yo al usul thalathan gumunqa ikha examen ngarini insha Allah kenya na rawe ngana kempai kem kata taratan kota lagana dunga suna muraja'a sun qaso ngan nyume jamu do khairi wa salli jamu do khairi alhamdulillah laganda waga khallen koy yo kenya ni dar sutanji kenu nakatande ay gan lagare nga kitabe kenu qon shurutu salah wa arkanuha wa wajibatuha yo atandangani wal wajibatu thamania dar sudangin te kenan lawara ma wat tashahudul awwal wal julus lahu kembere shurutu nun adiko sallen shartini ada sallen wajibin tafinun ko ada salle ke gombo nun ko arkanu salah kembere hay bangandini yogo qara wat nandangani manda rukunu ke do wajibu ke bugume wure ho sallen gombo ngendo sallen wajibin tahinu mandi bugume wure yoke ati darsu kina kwa fal arkanu ma saqata minha sahwan au amdan batalat as-salatu bitarkihi wal wajibatu ma saqata minha sahwan jabarahu sujudu as-sahwi wa amdan batalat as-salatu bitarkihi wallahu a'lam na'am ati fal arkanu sallin gumbungu gumbungu ngani kebe sallent ma ken huwai saqata minha sahwan hube gana kinu bakka kungum bongudi awa munguye kitte kamasu aha aw amdan ma du tawunta am mungwa amma da barki mandan du atto wanda to kono amma da barki atikken ga gombo nga nyagani su batalati awa as-salatu salle ke bonwa salle ke bonwa andan du taw am mungwa ba salle ke bonwa abono abitarki hi ti atokonon deng misali di awa an nan kawasi ki an ngani salini e an ke lawasi ki kan ku satta an ku satta so an ta ku su an kara wasi ki ya farlan challe nyani awa an challe ki bono hay kenya ko ngana parce que sikke ken ni gombo ngani rukunu nyan an nan kaw fatiha kharra an ke ma fatiha kharra an challe no gondi aha an challe ki bono re boni fatiha kharra ngin ni maniya rukunu nyan awangna mungu amma fatiha khara kerra kanne bona de kerra kanne bona nar kanne tana sagana batten angama kende bar su salle ke bonna gelangana nyang angana ndua tuna tokona bonna kenya ne gombonge gombonge kenya kebe ma huwa ni saqata ga khinu minha bakka salle ke su ma gombong ku su sahwan mungu ye kamma ba aw amdan madutun te ntaw kamma ba batalati salatu sallake bonno bi tarki hiti ke gombonge tokono deng kyan gombeng anan ko anana ruta kharna anan ko jimi an kurungu nyaka man ke ngusa daga dareti nan daga sujudi anar ko jimi en tokono an salle mono te gelanga anga mungwa ke rakane bono anu famu anna wusa ga batana gelanga mamunga anga dan duatu na tokono so an salle ke bono yo kenya ni anga kawo saga na batten no nda ma saga batten dan challe ke bono ken wajibinya na mane le kata wajibinu kanne hay agar hubenu ko nganda ngani awa anna anni hay nanti kungana bono amma sallende su an challe mono tin wala iyad billah na mati wal wajibat wajibin tafinu kubenu khinun ten ko men kamani dabari ma ken huwa saqata kib hube ga khinu minha bakka wajibin tahinu kudi sallin no gondi sahwan agananya mungu yenye wajibin yana kham mungu amma da bar jabarahu sujudu sahwi mungu yesu jude la waiken jarana jabarahu ana jara sujudu sahwi mungu yesu jude ndofa mu wajibin tahin kendi mania ko misale di awa Allahu akbar anga jima annan qatni Allahu akbar an ken jima mati Allahu akbar amungwa kendi angara ken Allahu akbar to kona pagra hobo gusallike anda wajibin kenundi ken annan qawanta annan sujudiya sadu ambilla ga salamu alaikum na'am ma kenqa angri ankurungun kaman ci an cigi annan qawatni sami'a Allahu liman hamida anken makenko anda fam anat nan tampagra wajibin tahinya tokono so kenga jibin tahini bi angara tokono kuna amungwa annan qawa sujudiniya kun sujudi hilli bi angede barne sujudu sahwi munge sujude kunyana ken sami'a Allahu bi angara tokono ana jarna anga do kedo gombong en bogmi wore ar kunu kekenke sujude ro ho antaken anta siru no manna ho saga battin yo kenyani ati wa amdan gelangana wajibin tahin tokono ngani du tewun tawo kamay batalat as-salatu sallake bonno bi tarkihi ta tokono de ganda wajibin tahin ya tokono nandu tewuna tokono an salle nga bonon tanyani kom zarri awan anti subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la nga sujudien no khondi anken anjimi sujudien no khondan du tuwa mbarakon ti an salle ke bonno andawre kangana nyanga mungu amako Allah wasujudu hilli dabarni salamu alayhi assalamu alaykum yokiani wa farqu biya gadirtir khawnat nanti ke kundu aterne anfamu al imam ahmad ibn hanbali madhhabi nyakamma nfamu bore ku ngara wajibin tahinu ku nyakebe anawal na ku yogonu anay nanti ku ni mustahabbat ne ma sunna no anku nfamu ben wayta wajibe yokenya ni kitabu gumenki le ngora kana do kenya gara ko mo be nanti fal arkanu gombo ngani kebe ma kin huwa saqata minha sahwan hobe ganam khenu bakka gombon ko sallen nondi mungu yen kamma aw amda madu tawn taquba batalat as-salah sallage bonna bi tarkihi tihake gombon ge tokonon de wal wajibat wajibin tahinu ngani kebe ma kin huwa saqata minha sahwan kebe khenu bakka sallen mungu yi no fam ma wajibin tahinu kudi jabara hu sujudu sahwi mungu sujudi na acharana kelanga mungwa wa amdan nana wajibin tahiqin ni sallin na duttu amdan na duttu na utaqan ne maka batalat as-salatu sallage bonna bi tarkihi ti wajibin tahiqin tokenga wallahu a'lam ati alla na tunan kotaswi kenya da tuwa kun saga ni kata Allah subhanahu wa ta'ala kitabin atammat bihamdillah atimmati Allah subhanahu wa ta'ala ti gandenga yo kata gana nyo wuri ga bugu mai ren europe ga bugu mai din be wuri europe ga bugu mai wuri nokube akaman nako yo ona rawanya nuskan ku ibu mewure yo kenya ni ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganda aru fi mizan hasanatina wa hasanatikunna jami'an yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salimin Allah ganda kitabatana wa karamun den nondo kama o dangani ketake ndangem palona hay saru exam bil laga dangini gelli sasa hona he kitabe be gan qawutini wan qame hamnu akam maya yo bori waqtin taqadi kita alhamdulillah ho ma toko kita ma ya qarawunde aro len chagandinde yo kana bu kana qare mun chagandi ku be no gadi mun chagando ga mitrinka fayra qasmu ma kata gelli sun qasun nare alhamdulillah mo gail le kate woni su trinka woni trinka kemiro nare buru ha bakano ngani wa ha jokiro kitaben kuten kitabu ma mungo muraja exam ngarini taratan kota ma insha Allah Allah gana tumen wa yerro ken wa tokon tan non si bugumedi se suga di wa anna pare akanni ma khaya yo kenya ni rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم